Muy buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos un día más aquí en Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio San Borja en 91.1 FM. Y hoy día jueves, como todos sabemos, el frío ha arreciado y ya se ha puesto, cada vez se está poniendo peor. Y ayer se ha registrado la temperatura más baja en el distrito de La Molina, que ha llegado a 8 grados centígrados, que es un récord que no se había registrado desde hace 40 años, cosa que al parecer va a seguir decreciendo, según lo que el CENAMI ha dicho, debido a esto del fenómeno de la Niña, para lo cual incitamos a que usted se cuide, utilice bastante ropa gruesa y trate en lo posible de abrir las ventanas para que se ventile el aire, ya que los virus generalmente transitan cuando los espacios están cerrados. Bien, hoy día, como todos los jueves, vamos hablar también de política y siguiendo con la misma temática de las candidaturas electorales que se aproximan y siguiendo entrevistando a los candidatos distritales, hoy día nos toca hablar con el señor Fernando Llosa, quien es candidato a la alcaldía de Miraflores por el partido Aprista peruano. Para quienes aún no lo conocen, es administrador de empresa, es además artista y es productor musical, según tengo entendido, y al parecer también tiene algún parentesco con la familia Llosa, del escritor y la cineasta. Muy buenas tardes, señor Fernando Llosa, bienvenido. Richard, qué gusto saludarte, un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, en realidad, pues tú sabes, como te preguntaba a ti, los Bringas es una familia conocida de mi familia y siempre alcances. Pero bueno, los Llosa somos una sola familia llegada de Arequipa. Otro diría bajada de Arequipa. Pero bueno, en realidad sí, somos parientes con Mario, con Lucho, que es su cuñado. Tengo una sobrina carnal, que es Claudia, que es reportera, ¿no? Es hija de Teobaldo, un primo hermano mío, que fue coronel de la FAP. Bueno, somos varios los Llositas, ¿no? Háblenos un poco de su trayectoria, porque tengo entendido que usted también ha sido cantante, ha tenido sus épocas bastante artísticas e incluso hasta ahorita lo sigue realizando, pero cuéntenos un poco de esa experiencia. Bueno, yo paralelamente que estudiaba, siempre cultivé la música, porque mi madre fue soprano lírica. Somos cinco hermanos que todos cantamos, todos tienen profesiones diferentes, pero también tenemos la herencia del canto, ¿no? Yo estudié administración de empresas, estudié ventas, imagen institucional, todo lo que es el contacto de relaciones públicas me fascina, ¿no? Siempre me encantó estar en contacto directo con la gente, ¿no? Pero yo le di muchísima importancia también a esta profesión artística y gracias a ello tuve la suerte de viajar por muchos países representando al Perú, ¿no? El primero que salí fui a México, Acapulco, el Festival de la OTI, después fui a Puerto Rico, y después ya me salieron contratos, estuve en Estados Unidos, Europa, Chile, que nos fuimos a una delegación muy grande hace años con Edith Barr, con esa María Lejalde, con varios cantantes. Luego he pasado pues por Ecuador. ¿Por qué país no he pasado? Panamá también. Bueno, ahorita no me acuerdo exactamente, ¿no? Porque estoy más metido en la política ahorita que el canto, pero siempre hago producciones musicales no solo para mí, sino para otros, ¿no? En este momento, por ejemplo, tenemos el gran concertista y compositor Lucho Neves, que ha llegado de Nueva York, en el cual vamos a hacer el 5 de agosto un concierto. Lo voy a presentar en el Club Terrazas como empresario y, por supuesto, voy a ser invitado a cantar unos de sus temas, ¿no? Bueno, y cosas así. Pero ahorita estamos preocupados por el apoyo social a los vecinos, ¿no? Y por su candidatura que ahora usted está preparando. Háblenos ahora un poco de las propuestas, que es lo que la gente quiere oír. Y empecemos con el tema de la seguridad. ¿Qué es lo que ustedes plantean implementar en caso usted llegue a ser alcalde de Miraflores? Bueno, yo tengo la suerte, precisamente por lo artístico y las relaciones humanas que siempre he llevado, de tener muy buenos amigos y de muy buena categoría profesional. Precisamente hoy día me acompaña el coronel Julio Tenorio, que es un excelente amigo y es un magnífico profesional. Inclusive él fue muy destacado en una época contra el terrorismo, ¿no? Él ha hecho una labor extraordinaria, yo diría que es uno de los héroes. Después les cuento la historia más amplia, pero él me apoya en todo lo que es seguridad ciudadana y yo creo que podría darnos un alcance de algo, Julito. Sí, por favor, señor Julio Tenorio, bienvenido. Explícanos un poco lo que nos estaba contando el señor Llosa sobre lo que vienen planeando para en cuanto al el tema de seguridad. Muchas gracias, Richard. Es cierto, somos grandes amigos con Fernando y hay cosas que nosotros hemos ido comunicándonos constantemente y viendo que desde la década del 80, en donde fuimos azotados por una violencia psicosocial en el centro del país, ahora estamos nosotros nuevamente siendo azotados por la inseguridad ciudadana que está reinando en toda la capital del Perú y en muchas provincias y capitales importantes del interior del país. Nuestra primera necesidad para poder enfrentar esto no es crear más cámaras, ni videocámaras, ni más camionetas, ni más motocicletas, ni más personal. Con el personal que en este momento la municipalidad de Miraflores tiene, hay que capacitarlos, profesionalizarlos. En este momento estamos nosotros haciendo un programa muy ambicioso para capacitar al Sereno, para hacerlos posiblemente la policía metropolitana y la policía dependiente del Ministerio del Interior, pero con la administración de la municipalidad. Ese binomio tiene que funcionar en el país y tiene que ser precisamente el municipio de Miraflores, tendrá que ser el distrito piloto para que el resto del Perú empiece a copiar este tipo de acciones. ¿Es algo parecido a un trabajo que viene realizando el Serenazgo o es totalmente distinto? Es capacitar y profesionalizar al Sereno. La policía sola, con mis respetos muy profundos hacia esta rama de la institucionalidad nacional, no se da abasto por una sencilla razón, de que en este momento tenemos más o menos 90.000 policías. De los 90.000 policías hay en seguridad ciudadana alrededor de 50.000. Y Lima es tan grande en este momento que ha crecido enormemente y los distritos están siendo avasallados por la delincuencia. Estamos viendo que a cada rato están ametrallando, ya no están disparando, sino están ametrallando. Pasa una motocicleta y barre con propios y extraños, con tirios y troyanos, podríamos decir nosotros, ¿no? Entonces, lo que queremos es hacer que ese Sereno, que en este momento está uniformado a cargo de la municipalidad, sea capacitado en una escuela. Mire, la Policía Nacional en este momento cuenta con 23 escuelas de suboficiales en 23 departamentos. Creo que falta solamente Tumbes y Moquegua, aunque ya la de Moquegua está en camino. O sea que en este momento prácticamente estaríamos hablando de 24 escuelas. ¿Por qué no capacitar a todos los serenos que tienen las municipalidades del Perú y profesionalizarlos en el uso adecuado de las armas, en el comportamiento ante la seguridad, ante el ciudadano y sobre todo con el respeto irrestricto de los derechos humanos? Bien, al parecer tenemos que irnos a una pausa, brevemente nada más, y volvemos con el programa nuevamente. Amigos, vamos a una pausa y regresamos aquí en Equilibrio.